Bueno, ¿seguimos, hermano? Seguimos. Muy bien. Bueno, ahora vámonos a la palabra de Dios, por el tiempo. Empecemos con esto. La condición para alcanzar la vida eterna, camino a Cristo, página 62, es ahora exactamente siempre que la misma. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. ¿Cuál es la condición? La perfecta obediencia ¿a qué? A la ley de Dios. Esa es la condición, ¿sí? La perfecta obediencia a la ley de Dios. Ahora, la Biblia dice que todos hemos pecado, por lo tanto nosotros no tenemos, por nosotros mismos, no tenemos ese poder de tener esa perfecta obediencia por nosotros mismos. Pero sí la podemos adquirir por la fe de aquel que tuvo esa perfecta ¿qué? Obediencia, Cristo el Señor. Eso lo tocaremos un poquito mañana, de más a fondo. Ahora, vamos a abrir la Biblia en dos versos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8:3. Vamos a la Escritura. Romanos 8:3. ¿Ya estamos ahí? Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza ¿de qué? De carne, de pecado. Lo leo otra vez para estar en tono. ¿Ya estamos ahí todos, hermanos? Sí. Vamos a leer el 3 y el 4, porque esto tiene que ver con nuestra salvación. Miren lo que dice la Escritura. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Ahora, ¿cuál es la debilidad de la carne? Eso lo vamos a entender hoy. Dice, por cuanto lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, o la carne era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne ¿de qué? Entonces, ¿carne de pecado qué es? Debilidad, flaqueza. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado ¿dónde? ¿Y la carne qué es? ¿Qué dice aquí que la carne es qué? La carne es débil. Ahora, ¿en qué carne vino Cristo? ¿Qué dice aquí? En semejanza de carne de pecado, en carne débil, es lo que dice aquí. Dice, en la carne condenó al pecado. Amén. Y luego sigue diciendo, ¿y para qué Dios condenó al pecado en la carne, viniendo él en semejanza de carne de pecado? ¿Cuál fue su objetivo? Verso 4. Para que la justicia de la ley fuera cumplida ¿en qué? En nosotros. Ahora, hermano, entonces, ¿cuántos queremos que la ley se cumpla en nosotros? Que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Porque es el único requisito, la perfecta justicia es el único requisito ¿para qué? Ahí dice, para alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener esa perfecta justicia? La justicia, la obediencia a la ley de Dios. Bueno, aquí no lo dice, es un proceso. Dice, Cristo vino en semejanza de carne de pecado, con un solo objetivo, que en esa semejanza de carne de pecado, en esa semejanza de carne de pecado, ¿venció qué? Venció el pecado. ¿Así lo dice? Venció el pecado. ¿Con qué objetivo? Para que la justicia de la ley se cumpliera ¿en dónde? En nosotros. Entonces, aquí nosotros entramos en un problema y la organización entra en un problema porque ellos no aceptan a Cristo en semejanza de carne de pecado. Ellos aceptan a otro Cristo raro y distinto que hoy lo vamos a ver. Y ellos se han alejado tanto, tanto del plan de salvación que por eso hoy tú encuentras una frialdad en la organización. Ahí está, ese es el plan de salvación, de manera sencillita. ¿Queremos irnos al cielo? Perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿La tengo yo? No. ¿Quién la tiene? Cristo. ¿Cómo? ¿En dónde la logró? ¿En qué carne? En una carne de pecado y en una carne ¿qué? Débil. Oye, hermano, pero estaríamos en un problema si no hubiéramos estudiado la mañana. Ahora vámonos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:15 y también el 16, dice la Escritura en esta mañana: por tanto, 15, perdón, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de qué. A ver, otra vez, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras. A ver, ¿qué dice allí? ¿Cuántos tienen flaquezas? ¿Cuántos tienen debilidades en su Biblia? En su Biblia. Muy bien, ¿se dan cuenta? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades o nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sí. Entonces, Cristo trajo carne de pecado, pero sí. Sin pecado. Y este es un problema, no para nosotros, este es un problema para los que no entienden el concepto de pecado y no saben qué significa carne de pecado y no saben qué es pecado. Por eso en la mañana estuvimos estudiando eso. Dice que vino en semejanza de carne de pecado, vino con debilidades, así lo dice. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver el 5:2, ahí mismo. Adelantito, Hebreos 5:2. Dice así. Empecemos desde el 1. Porque todo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. 5:1. Ahora, 5:2. Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados. Pues él, ¿qué dice? ¿Está rodeado de qué? ¿Y qué dicen las otras versiones? ¿Qué dicen? ¿Está rodeado de qué? ¿De flaquezas o qué más? ¿O debilidades? Pues él también está rodeado de flaquezas o debilidades. Entonces, ¿está rodeado de flaqueza o debilidad? ¿Qué es eso? Dice, pero en él no hubo pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado, pero tenía carne de pecado. ¿Es lo que dice la Escritura? Sí, es lo que dice la Escritura. Ahora, el problema no está en la Escritura, el problema está en nuestra mente, que traemos conceptos raros de pecado, ya nos sembraron muchos conceptos, traemos conceptos católicos, y cómo entendemos la Escritura con conceptos católicos. Bien, vamos a entender poco a poco esto. Ustedes saben la primera tentación de Jesús. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús? Sobre el pan. Entonces Jesús fue llevado en espíritu al desierto para ser tentado de quién. Ahora, ¿qué iba a tentar el diablo en Jesús? ¿Qué iba a tentar el diablo en Jesús? Su carne. ¿Sí? Ajá, porque tenía hambre. Y vamos a ver lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu y profecía, ¿está bien? Y dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo ¿qué? Hambre. Y llegóse a él el tentador, si eres hijo de Dios, di que estas piedras te hagan pan. Mas él respondió y dijo, escrito está, no solo con pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dice el espíritu de profecía de ese auto de asiento? Página 97. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de ¿qué? De los apetitos y las pasiones. ¿Jesús traía apetitos y pasiones? ¿Sí? Dice que Él dominó apetitos y ¿qué más? Y pasiones. Y espérese, no piense que pasiones es algo malo. Y que apetito es algo malo. El problema está que nosotros hemos sido catolizados ya desde hace tiempo atrás. Dice aquí, gracias hermano, que de lo que podemos aprender de la primera tentación es el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. ¿Mediante qué? La intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar el alma todo vestigio de la semejanza que divina. Bueno, Jesús traía apetitos y pasiones. ¿Qué es la debilidad? Dice, ¿o qué es la flaqueza? Sí, porque eso es lo que debemos entender. ¿Qué es la debilidad? ¿Qué es la flaqueza? ¿Sí? Ahora vamos a leer el discurso maestro de Jesucristo. Dice aquí, aunque la compasión divina se notaba en cada una de sus palabras y acciones, su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima, porque no daba licencia a la manifestación de ¿qué? De las malas pasiones de nuestra naturaleza. Así existió la más cruel oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible ¿de qué? De suprimir. ¿Qué dice? Que Él no daba manifestación ¿a qué? A las malas pasiones. Entonces, tenemos que entender aquí una cosa, hermano. Cuando la Biblia dice que estuvo sujeto a debilidades y que estuvo sujeto a incluso a tentaciones, ¿qué más? Ajá. Miren, voy a leer esta cita para que entiendan que las pasiones no son malas. Patriarcas y Profetas del 54 dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la imagen misma del Padre. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. ¿Sus afectos eran qué? Puros. ¿Sus apetitos y qué más? Y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. ¿Adán fue creado con apetitos y pasiones? Sí. ¿Eran apetitos y pasiones santas? Sí. ¿Es malo tener apetitos y pasiones? No. ¿Cuándo se convierte en malas pasiones o en pasiones bajas? Cuando la mente se desvía de la ley de Dios, ¿sí? Y se transgrede la ley de Dios, entonces esos apetitos y pasiones se convierten en malas pasiones. Se convierten en pasiones bajas, en apetitos bajos. ¿Entendemos, hermano? Resumen. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo hizo santo. Lo hizo con apetitos y los hizo con pasiones, y todas estaban bajo el dominio de la razón, y Él era santo. Sus afectos eran puros. ¿Han escuchado al enamorado que dice, te amo apasionadamente? Y la enamorada dice, yo también te amo apasionadamente. El amor es un principio. Y cuando está en relación y cuidado por la ley de Dios, es una pasión santa. ¿Me explico? Ahora, ¿Jesús nos amó? Ese amor es una pasión santa, como Él nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor y los afectos son pasiones y apetitos santos. ¿Sí? Exactamente. Mientras estén bajo el dominio de la razón. Entonces estamos entendiendo, primero, que las pasiones y apetitos no son malos. Son malos cuando dejan estar bajo el dominio de la razón. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús vino con pasiones y apetitos? ¿Sí? ¿Es malo eso? No. ¿Es malo cuando se pone al servicio de qué? Cuando se ponen al servicio del pecado. Cuando se ponen al servicio del pecado. Sí, es Adán. Bueno, eso es lo que vamos a ir entendiendo poco a poco. Ajá. Primero, para entender si vino o no vino después de la caída, debemos entender antes de la caída cómo el hombre fue creado. Pero muchos discuten antes o después de la caída, pero no entienden que era antes de la caída, cómo era creado Adán, cómo estaba compuesto, constituido Adán. Y Adán así fue. ¿Sí? Adán así fue. Entonces, cuando Adán es creado, Dios le pone afectos, apetitos y pasiones, todo puro, y él era santo. ¿Amén? Sí. Ahora, ¿cuándo esas pasiones y apetitos? ¿Usted me dice cuándo puedo cambiar? Es página 25. Ajá. ¿Cuándo esas pasiones? ¿Cuándo esas pasiones? Incluso dice, la sierva del Señor dice que esas pasiones son de origen divino, ¿sí? Son de origen divino. Donde está aquí, dice, ustedes son de esa edad cuando la voluntad, el apetito y las pasiones claman por ser complacidos. Dios ha implantado estas en su naturaleza para propósitos elevados y santos. ¿Sí? Por ejemplo, el matrimonio. ¿El matrimonio es santo? ¿Sí? ¿Y seguirá siendo santo cuando esté de acuerdo a la ley de Dios? ¿Pero cuándo se convierte en una pasión baja o animal? Cuando la persona, ya sea hombre o mujer, violan la ley de Dios y se van con el que no es su esposo o su esposa. ¿Sí? Y ahí entonces esas pasiones santas se convierten en pasiones bajas, animales o pervertidas. El problema no son las pasiones. El problema no es la cebada. La cebada usted la puede hacer para algo bueno o la puede hacer alcohol. ¿Me explico? El problema no, el problema es el uso que se le da. Entonces sigue diciendo aquí, Dios ha implantado estas en su naturaleza. Todos los seres humanos, ¿hemos llorado? ¿Sí? ¿Hemos codiciado? ¿Sí? La Biblia dice, todos hemos transgredido la ley de Dios. Pero todas nuestras pasiones y apetitos están para propósitos elevados y santos. No es necesario que se conviertan ¿en qué? En una maldición para ustedes al ser degradadas. Pero llegarán a hacerlo cuando se nieguen a someterse al control de la razón y la conciencia. Hermano, este punto en el adventismo se ignora mucho. Pero este, el que entiende esto va a entender la esencia del poder y del evangelio. Esta es la clave. Esta es la clave. Ajá. Porque hay muchas discusiones teológicas, pero la gente no entiende el asunto de fondo. ¿Sí? ¿Sí? La gente no entiende el asunto de fondo. Entonces, todo ser humano, cuando nace en esta tierra, bueno, en primer lugar, Adán, antes de la caída, tuvo pasiones y apetitos santos. ¿Y qué pasó entonces en la caída? Cuando come, o sea, antes estaba comiendo de todo árbol que estaba, que le era permitido comer. Pero cuando come del árbol prohibido, ¿qué pasa con sus pasiones que eran santas? ¿Cómo? Exactamente. Y cuando se ponen al servicio del pecado, se pervierten y se vuelven pasiones bajas o pasiones animales. Mire usted esta cita. Dice aquí, esta es otra cita muy, muy bonita. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar nuestra vida. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, vino así. ¿Amén? Bueno, ahorita lo voy a explicar. Cuando Cristo estuvo en la tierra, no es que vino así, debo corregir. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿tuvo pasiones? Sí. ¿Tuvo apetitos? Sí. Y ahorita lo vamos a explicar de qué manera. ¿Los dominó? Sí, sí los dominó. ¿Pero como Adán? No, porque él no vino como Adán, él vino después de la caída. Vino después de la caída, pero vamos a seguir. Vamos a seguir estudiando esto. Esto de las pasiones es muy interesante, mi hermano. Mira lo que dice aquí. Eso está MC 92, apúntenlo, yo no me acuerdo a veces de tantas citas. Ministerio de Curación, ¿cuál es esta? Testimonios 8, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 96. ¿Sí? Sé que ahorita hay muchos adventistas, no saben ni por qué se dividió la iglesia. La iglesia adventista se dividió por este asunto, hermano. Al punto se dividió por este asunto. Porque no se entendió la naturaleza del hombre. Al no entenderse la naturaleza del hombre, no se entiende la naturaleza de Cristo cuando se hizo hombre. Y al no entenderse eso, y tampoco se entiende el concepto de pecado, hermano, la gente llegará a las 9 y irá a las 12 y será Dorcas y será conquistadores y será lo que sea, pero estará fuera del evangelio. Entonces, a ver, aquí está, ya la leímos. Bueno, Pablo mismo, cuando dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, se está refiriendo a eso. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Mi cuerpo me lleva a qué? A otro lado, lo que está diciendo él. Pablo dice, en mi mente yo sirvo a Dios. ¿Sí? En mi mente sirvo a Dios. Y en mi mente sé que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero hay una ley en mi cuerpo. ¿Cuál era esa ley en su cuerpo? Las pasiones no santificadas. Es lo mismo. Pasiones no santificadas es naturaleza pecaminosa. Ajá. Debilidades. Ajá. Pasiones. Pero ahorita no nos adelantemos. Vayamos paso a paso. Claro. Ajá. Ahora, mire, Pablo sabía que su lucha contra el mal no terminaría mientras durara la vida. Siempre comprendía la necesidad de vigilarse. Por el tiempo vamos hasta acá. Dice, con todo su poder continuaba luchando contra las inclinaciones, ¿qué? Naturales. Siempre mantenía así el ideal de que debía alcanzarse y luchaba por alcanzar ese ideal mediante la obediencia voluntaria a la ley de Dios. Sus palabras, sus prácticas, sus pasiones, todo lo sometía al espíritu ¿de quién? De Dios. Mira, hermano, todo hombre al nacer nace con pasiones, apetitos y afectos. Adán, cuando fue creado, fue creado con pasiones, apetitos y afectos. Pero hay una diferencia. Sus apetitos de Adán eran ¿qué? Eran santos. ¿Sí? Eran santificados. ¿Sí? Cuando vino la tentación a Adán, ¿podía vencer la tentación a Adán? Sí, porque sus apetitos eran ¿qué? Eran santos. Bueno, Dios había implantado su justicia en él, no justicia en sí mismo, pero tenía era santo, la obediencia de Dios, él la tenía en su mente, en su corazón. No le costaba obedecer, pues. A Adán no le costaba obedecer la ley de Dios. Sí, porque Dios había implantado en él la santidad, porque lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Y Dios es qué? Dios es santo. Pero no lo hizo un robot. Le dijo, mira, te pongo la santidad, pero de ti depende si la quieres o la rechazas. Sí, la gloria de Dios. Ajá. Ajá. Sí, Adán es creado santo. Los principios de la ley puestos en él, a él no le cuesta obedecer porque es creado santo, pero tampoco es creado un robot. Él decide si mantiene esa santidad o no. ¿Sí? Y cuando viene la tentación, ¿qué decide? Perder la santidad. Por eso, hermanos, es importante para entender la naturaleza humana de Cristo. Es importante entender primero la naturaleza humana de Adán antes de la caída y después de la caída. A ver, viene la caída y a Adán le cuesta obedecer la ley de Dios. ¿Tiene que aprender a obedecer la ley de Dios? ¿Adán, después de la caída? ¿Sí? ¿Ahora qué necesita? Necesita alguien que le ponga esa obediencia porque él la perdió. Amén. Él necesita a alguien santo, porque él ya no es santo. Santo me refiero a que haya guardado la ley de Dios perfectamente, hablando de Cristo. Entonces déjenme hacer un resumen, porque a veces por contestar las preguntas como que me desvío del tema. Entonces, Adán fue creado santo, con pasiones, afectos y apetitos, todos estaban bajo la razón. ¿Sí? Bajo la razón, bajo el dominio de Cristo. Bien, cuando viene el pecado, esas pasiones y apetitos, ¿qué pasan? Se pervierten. Miren lo que dice aquí, déjeme ver. Esas pasiones y apetitos se pervierten. Dice, a ver, no está aquí. Se ponen al servicio del pecado, pues, esas pasiones. Por acá está, las pasiones son de origen divino. A ver, creo que acá lo tengo. Permítame un momento nada más, hermanos, porque ese es el punto y el meollo de toda la situación. Toda la situación. No tengo que buscar esa cita, pero la cita es que esas pasiones se pervierten, ya lo vimos, ¿no? Se ponen al servicio del, del pecado y se pervierten. Ahora, vámonos aquí a este asunto. Mateo 1, 1 al 16. ¿Libro de qué? Libro de la genealogía de quién. De Jesucristo. ¿Ya estamos ahí, hermano? Libro de la genealogía de Jesucristo. A ver, hermanos, todos estos que están aquí, David, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, sus apetitos, ¿y sus tenían apetitos y pasiones? ¿Sí o no? ¿Tenían apetitos y pasiones? Sí, tenían apetitos y pasiones. David tuvo apetitos y pasiones buenos, pero también tuvo apetitos y pasiones ¿qué? Y malos. Ahora bien, después de la caída, ¿el hombre puede dominar por sí mismo sus apetitos, hermano? No. Antes sí lo podía hacer, Adán lo podía dominar, pero llegó un momento en que él decidió no dominarlo. Después de la caída, hermanos, eso se llama naturaleza humana caída. Por eso se llama así. Porque después de la caída, por ejemplo, ¿qué hizo David? Lo leímos en el Salmo 51. ¿Verdad? ¿Qué hizo Abraham, hermano? ¿Pecó también Abraham? ¿Sí? Excepto Cristo, todos los demás pusieron sus apetitos y pasiones al servicio ¿de qué? Del pecado. Entonces, cuando Cristo nace, hereda todos esos genes. Eso se llama la naturaleza humana caída. ¿Sí me explico? Cuando alguien no entienda esto, es muy sencillo entenderlo, hermano, simplemente con Mateo 1. A ver, dice así: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. ¿Jacob quién fue, hermano? ¿Un qué? Un mentiroso, un suplantador, un engañador. ¿Quién fue Tamar, Fares, Sara? ¿Quiénes fueron ellos? Hermano, fueron parientes que no se debieron de haber metido entre ellos, ¿sí? ¿Quién fue, por ejemplo, Rahab? ¿Quién fue Rahab? ¿Eh? No, dígalo, la Biblia lo dice, ¿no le da miedo? Una mujer extraña. Sí, así más tranquilito, ¿eh? Una mujer extraña. Y una prostituta. Oiga, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué genes traía Cristo? ¿Qué genes traía Cristo? Traía los genes de personas que habían pecado, cuyos apetitos y pasiones no los habían puesto al servicio de la obediencia a la ley de Dios. Entonces, sigue ahí la cita. Josías, Jonías, Zorobabel, incluso por ahí encontramos a Manasés. ¿Qué hizo Manasés? Ofreció a sus hijos al fuego, todo eso. Ahora, por eso se llama libro de la genealogía. Genes, logos, estudio de los genes que traía Cristo. Por eso la Biblia dice que él estuvo rodeado de debilidades. ¿Cómo vino Cristo? Dice, ¿rodeado de qué? De debilidades. Ustedes lo leen en su Biblia. Esto es, así vino rodeado. Todas estas debilidades, de alguna manera, venían en la humanidad de Cristo. En su sangre, en sus genes. ¿Y sabe qué dice el diablo en primeros escritos? El diablo se goza cuando sabe que Cristo va a tomar la naturaleza humana después del pecado, es decir, con todas las debilidades de sus antecesores. El diablo dice, si Adán, que fue creado santo, con apetitos y pasiones santas, yo lo hice caer, dice Lucifer. Mira, Jesús que viene ya con debilidades de todos sus antepasados, en su sangre la trae, ahí lo ha heredado esto, y ahorita presentaremos la cita, junto a los ángeles, y le dijo, presa fácil va a ser Jesús. presa fácil. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:3? Romanos 8:3 dice que vino en semejanza de qué? De carne de qué? De pecado. Hebreos 4:16, 5, 2 dice que vino rodeado de debilidades. Esto es. El que niegue eso, niega el Evangelio. Vino rodeado de debilidades. Pero dice, pero sin pecado, Hebreos 4:16. Cuando vino la tentación, ¿qué tentó? Tentó esto que traía en sus genes y en su sangre. ¿Podía caer Jesús? Sí, podía caer. Podía arruinarse el plan de salvación para siempre. Entonces, vino el diablo y lo tentó. Y lo que leímos que en la primera tentación Jesús nos enseñó la victoria, ¿sobre qué? ¿El dominio de qué? De los apetitos y de las pasiones. Porque él venía con apetitos y pasiones después del pecado. Todo esto se hereda. Miren la cita del Espíritu de profecía. Miren lo que dice. Dice la cita así. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. O sea, vino con la naturaleza cuando Adán estaba inocente en el Edén. Dice, hubiera sido una humillación. Pero, ¿Jesús aceptó la humanidad? Cuando la especie se hallaba debilitada. Ahí está lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Que venía? ¿Estuvo rodeado de qué? De debilidades. Debilitada por 4000 años de qué? De pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Y transgredían la ley sus antepasados. Todos transgredieron la ley. Eso les hacía que sus pasiones fueran más débiles y más débiles y más débiles y más débiles. Entonces, cuando Cristo toma la carne, la toma de sus antepasados, que habían transgredido la ley de Dios y que sus pasiones y apetitos eran cada vez más débiles, 4000 años de debilidad. Si era una humillación tomar la naturaleza de Adán, aún Adán siendo santo, pero no la tomó así. Dice que tomó la naturaleza debilitada por 4000 años de qué? De pecado. Como cualquier hijo de Adán. Nosotros somos cualquier hijo de Adán, hermano, también. O sea, como tú y yo, te está diciendo la sierva del Señor, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Aceptó qué dice? Los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué heredó? Eso, heredó pasiones, heredó apetitos de sus antepasados que habían transgredido la ley de Dios. No heredó el pecado de ellos, heredó los efectos del pecado que estaba en la sangre de ellos. ¿Me explico? Los efectos del pecado. Y eso se llama naturaleza humana caída, eso se llama carne de pecado, eso se llama flaquezas y eso se llama debilidad. Ahora, ¿cuántos heredamos lo de nuestros antepasados? ¿Es una ley o no es una ley? ¿Heredamos o no los efectos de nuestros antepasados? ¿Es una ley? La ley de la herencia. Nadie puede decir, no, yo no heredé nada, hermano, en su sangre usted trae. Todos traemos cómo vivieron nuestros antepasados, cómo comieron, cómo durmieron, todos sus gustos, sus pasiones de ellos, lo traemos en nuestra sangre. ¿O no lo traemos? Sí, aquí dice, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y busque usted en los escritos de la hermana Juárez, póngale ley de la herencia. ¿Sí? Y sigue diciendo, y la historia de sus antepasados terrenales, es lo que acabamos de ver, Mateo 1, esa es la historia de sus antepasados terrenales, demuestra cuáles eran aquellos efectos. Y por eso decimos, David fue esto, Abraham fue esto, Manasés fue esto, y Raab fue aquello. Mas él vino con una herencia tal, es decir, él aceptó esos efectos, y esos efectos son pasiones. Él heredó pasiones debilitadas. Él heredó efectos debilitados. Él heredó apetitos debilitados. Y el diablo sabía que así iban a ser Cristo. Y por eso lo vino a tentar. Por eso lo vino a tentar. Por eso la Biblia dice, tentado en todo. ¿Por qué en todo? Porque traía en su sangre todos los genes de las debilidades pasadas o anteriores de sus antepasados. ¿Vino como Adán antes? No, porque Adán no tenía debilidades de sus antepasados. ¿O sí tenía debilidades de sus antepasados? No, ¿cómo va a tener debilidades de sus antepasados? Hermano, cuando la gente habla de Cristo antes o después, es que no entiende primero cómo fue creado Adán. Dice que hubiera sido una humillación para él venir como Adán en su estado de ¿qué? De inocencia, es decir, de santidad. Pero vino aceptando una humanidad debilitada con sus debilidades, pasiones ya débiles, pasiones que no se sometieron al dominio de Cristo de la razón. Vino con eso en su sangre, ¿verdad? Vino con eso en sus genes. Por eso que dice Hebreos capítulo 2, miren lo que dice Hebreos capítulo 2, vamos a la escritura, allí mismo Hebreos, estamos, Hebreos capítulo 2, dice en el verso número, ahí estoy en el 3, Hebreos capítulo 2, dice así, porque convenía, aquí está, en el verso 14, ¿qué dice? Así que, por cuanto los hijos participaron ¿de qué? ¿De carne y qué? ¿Él también qué? Participó de lo mismo. ¿Con qué objetivo, hermano? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a saber a quién? ¡Al diablo! En la carne él tenía que destruir al diablo. En la carne, hermano. En el espíritu, ahí en el cielo, lo venció y lo echó fuera. ¿Sí o no? Siendo Dios, siendo espíritu, antes que se hiciera carne, le ganó la batalla al diablo siendo Dios. Ahora tenía que ganarle la batalla al diablo siendo ¿qué? Siendo hombre. ¿Y hombre de qué? De carne. De semejanza de carne de pecado. No, hombre de pecado no. Hombre de pecado es el Papa, hermanos. Sí, sí, sí. Entonces, le ganó la batalla acá en la tierra con carne y con sangre. ¿Y qué quiere, qué implica con sangre? El Espíritu de profecía está diciendo, trae la ley de la herencia. Venía rodeado de debilidades de todos sus antepasados. ¿Pero eso lo hace pecador? No, eso no lo hace pecador. Eso lo hace nuestro hermano mayor. ¿Amén? Eso lo hace nuestro hermano mayor. Entonces, cuando venía la tentación, ¿por qué dice tentado en todo? Bueno, en todos los genes que él traía, en todo, todo lo podía ser tentado en todo, porque él había heredado todo lo de sus antepasados. ¿Qué hizo David? Se fue con una mujer, mató. ¿Qué hizo Abraham? Negó, mintió que la mujer era su esposa, dudó de Dios, tantas cosas, todos esos genes los traía aquí él. Por eso el diablo dijo, lo voy a hacer caer. Y reunió a sus ángeles, primeros escritos, y les dijo, va a ser presa fácil, porque él va a venir con la naturaleza humana caída. Oiga, hasta el diablo sabe que viene con la naturaleza humana caída, según primeros escritos, o de acuerdo a primeros escritos, y hoy los teólogos saben menos que el diablo. Hoy los adventistas dicen que no pudo venir así. Entonces, si no pudo venir así, ¿cómo iba a vencer el pecado en la carne? Para ser nuestro ejemplo y para darnos ánimo, para darnos esperanza. Entonces, permítame tantito, hermano. Ahorita, al final, hacemos un poquito de comentarios y preguntas, porque ya el tiempo se me está pasando por eso. Entonces, mire. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cristo vino con apetitos? ¿Vino con pasiones? ¿Heredó debilidades? ¿Eso lo hace pecador? No. ¿Qué es pecado? Y entonces, cuando Él fue tentado en todo lo que Él había, ¿qué? Heredado. Pero cuando vino la tentación, no se dio. ¿Para darnos qué dice? Para darnos ejemplo. Mire la cita, ahí está la cita. Mas Él vino con una herencia tal, aquí te lo está diciendo lo que heredó, amén. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas, ¿y qué más? Y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Traer una herencia pecaminosa no nos hace pecadores, ¿entiende usted? Él vino con una herencia debilitada por 4,000 años de pecado. Esto no nos hace pecadores. Esto se llama naturaleza humana caída. Lo que nos haría pecadores sería transgredir la ley de Dios. Mas Él vino con una herencia tal. ¿Cuál es la herencia? Los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Amén. Por eso dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos, ¿qué dice aquí? El ejemplo de una vida sin pecado. Es decir, todos tenemos debilidades, heredamos debilidades de nuestros antepasados, pasiones, apetitos, ¿sí? Ellos los pervirtieron, ¿sí? Los pervirtieron, todos nuestros antepasados, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces, dice Cristo, yo voy igual que tú, pero te voy a dar un ejemplo, que tus pasiones, apetitos y debilidades pueden vencerse. Ahora, ¿cómo los venció Cristo? Con fe en su Padre, fe en la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, ayuno y oración. Para darnos el ejemplo de una vida, ¿qué? Santa, porque solamente así podemos heredar la vida eterna. Amén. Permítame, esto lo vemos allá. Ahorita vemos. Ahí hay uno lo trataremos en otro tema. Ajá. Entonces, ¿a qué voy? En 1957 se presenta un Jesús falso en la organización. ¿Y saben qué le dice? Y esto es lo que divide a la iglesia. Dice así. Voy a poner para acá, permítanme. Dice así, en este libro. Fíjense, el Cristo, y esto es lo que dividió a la iglesia. Lo rojo, hablando de Jesús. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su Padre. Aunque nació en la carne, era no obstante Dios. ¿Y qué dice aquí, hermano? ¿Qué dice aquí? Y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas. ¿Se da cuenta cómo van en contra del Espíritu profecía? O sea, que él ya no traía nada. Es como que nace un niño, y vamos a hablar humanamente, no trae sangre. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser así? Si en la sangre vienen las pasiones, y vienen todos. Dice, y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Oh, hermano, aquí te cambiaron a Cristo. ¿Cómo que estaba exento? No traía nada de eso. ¿Cómo venía entonces? Hermano, venía como un ser humano, pero no era humano. ¿Cómo que estaba exento? No traía nada. Estaba exento, dice. O sea que él no traía pasiones y apetitos. No, nada de eso. ¿Cómo que no? Nada de eso. Estaba exento de eso. Entonces aquí te quitaron al Cristo humano. A ver, un ser humano sin apetitos y pasiones, ¿qué es? ¿Un robot? Sí, es un robot. Aquí te cambiaron al Cristo. Dice, estaba exento, no traía apetitos, no traía contaminaciones heredadas. Es decir, lo de sus antepasados, dice, no se le pasó a él. ¿Cómo está eso? Si Mateo dice, si todo el espíritu de profecía dice, la Biblia dice que venía con flaquezas y con debilidades. Y él dice, no, así no venía Cristo. Entonces, ¿cómo venía? Dice, pues venía como Adán antes. Pero, oígame, ¿qué cuento es ese? ¿Qué cuento es ese? Ahora, debido a que este libro se produjo, dice aquí, mira lo que dice aquí abajo. Esta frase había de convertirse en algo muy divisivo en la historia adventista. Esto es lo que dividió a la iglesia, hermanos. Por eso, a partir de ahí empezaron a surgir iglesias de sostén propio por todos lados. No queremos ese Cristo. Ese Cristo que no se puede compadecer de nosotros. La Biblia habla de un sumo sacerdote en el cielo. Dice que estuvo rodeado de debilidades. Por eso es capaz de compadecerse. Por eso la Biblia dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Por eso la sierva del Señor dice que cuando aquí en la tierra el ser humano llora, cuando el ser humano llora, Cristo se compadece y también llora con él. Cuando el ser humano pide poder para vencer la tentación, Cristo se compadece y llora por él. Y aún dice que cuando el ser humano es tentado, cuando el ser humano es tentado, aún más tiene poder la sangre de Cristo cuando el ser humano es tentado. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero sale la nueva teología y dice, ¿cómo es esto? Que Cristo no vino con pasiones y contaminaciones. Pero la gente que no entiende que pecado es transgresión de la ley, pasiones, pecado, contaminaciones, pecado. Está hablando de la herencia que recibe. Y entonces, cuando esto sucede, el primero que ve el engaño es el hermano M.L. Andersen. Y con estas tres frases termino de él. La primera frase es la siguiente. ¿Cuál? Este es Pregunta sobre Doctrina, la página 321. Ajá. ¿Sí? Por no entender el concepto de pecado, la iglesia adventista cayó en el pecado original, que nacemos pecadores. Y entonces dicen ellos, si los adventistas historicistas mencionan que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, entonces era pecador, y si era pecador necesitaba un salvador. Así dicen ellos, porque no entienden que pecado es la transgresión de la ley. No entienden las debilidades, no entienden la paz, no entienden pues la naturaleza humana del hombre. Entonces el hermano M.L. Andreas decía lo siguiente: es desde luego patente a todos que nadie puede exigir que creamos en los testimonios y que creamos en la nueva teología que Cristo fue exento de las pasiones humanas. O sea, ¿cómo vamos a tener un Cristo sin herencia en la carne? ¿Cómo vamos a tener un Cristo así? Ese no es un ser humano. Es una cosa o la otra. La denominación está siendo ahora llamada a decidir. Aceptar la enseñanza de Preguntas sobre Doctrinas implica abandonar la fe que Dios le ha dado a este pueblo. Porque, hermano, Cristo lo es todo para el pueblo adventista, ¿no? Si tienes un Cristo falso, ¿qué haces allí en esa iglesia? Hermano, estás siguiendo un Cristo falso. Siguiente declaración del hermano M. Leandre: un salvador que nunca ha sido tentado. ¿Por qué no fue tentado? Bueno, porque, hermano, una persona que no viene con debilidades, que no viene con naturaleza humana caída, que no viene con pasiones, que no viene con una herencia, ¿puede ser tentado? A ver, ese plástico que está ahí tiene debilidades, hereda debilidades, hereda la ley de la herencia. No. ¿Qué hicieron a Cristo? ¿Qué hicieron de Cristo? Lo inhumanizaron, le quitaron su humanidad, nada más lo dejaron, digamos, como en México decimos el cascarón, lo de afuera, nada más. Pero adentro venía seco, no podía ser tentado porque no traía una ley de la herencia. Y dice, un Salvador que nunca ha sido tentado, que nunca ha tenido que batallar con las pasiones, que nunca ha ofrecido oraciones y súplicas con fuerte llanto y lágrimas delante del que estaba capacitado para salvarlo de la muerte, quien aun cuando era un hijo nunca aprendió a obedecer a través de estas cosas, sino que era exento de las verdaderas cosas que un Salvador debe experimentar, tal Salvador es lo que esta nueva teología nos ofrece. Tremendo, hermano. Y la última cita que dijo el hermano, dijo muchas citas. Pregunta sobre doctrinas en la página 383 en su edición en inglés, dice, declara que Cristo estuvo exento. El espíritu de profecía deja claro que Cristo no estaba exento de las tentaciones y pasiones que afligen a los hombres. Cualquiera que acepte la nueva teología tiene que rechazar los testimonios. Aquí no hay otra opción, hermano. Aquí no hay otra opción. Entonces, desde 1957, mis queridos hermanos, se metió un Cristo raro a la iglesia adventista. Y por eso es que muchos en la iglesia adventista batallan con el pecado. Y prefieren bautizarlos y volverlos a bautizar y disciplinarlos. O prefieren hacer actividades y traerlos por acá, por allá. Porque el Cristo que tienen no se puede compadecer de los que sufren. No lo hay. No lo tienen. No lo pueden predicar. Y la gente desesperada en su lucha con la herencia que ha recibido, con las pasiones, con las debilidades, los adventistas desesperados en esa lucha, mueren lentamente en su vida espiritual, acercándose poco a poco a una desesperación que lo sustituyen a veces solamente por actividades o en actividades. Pero la lucha la tienen y la lucha sigue. Y nunca encontrarán un Salvador que se pueda compadecer de ellos, porque se los han quitado. Y finalmente dicen, no puedo, me voy al mundo. Y se van al mundo. O algunos viven con la teoría o la teología de decir, bueno, para eso está escrito, si hay alguno pecare tenemos abogado, sigamos, no se pueden vencer las debilidades. Cuando Cristo venga, nos va a cambiar estas debilidades, dice. Pero hermano, esa gente que dice así no entiende la escatología adventista. Cuando Cristo viene es porque ya se cerró antes el que sea santo, que siga siendo santo. ¿Y qué significa que sea santo y que siga siendo santo? Que dominó por la gracia y la justicia de Cristo sus pasiones y debilidades y las sometió a la justicia de Cristo. Pero hermano, falso evangelio, totalmente falso evangelio. Y entonces dice aquí, el espíritu de profecía declara que Cristo no estaba exento de las tentaciones y pasiones que afligen a los hombres. Cualquiera que acepte esta nueva teología tiene que rechazar los testimonios. Aquí no hay otra opción, hermano. Si aquí hay un hermano que quizá no sabía este mensaje, dice, no, yo voy a la organización porque allí también es lo mismo. Muchos dicen que es lo mismo. No, no es lo mismo. Allá tienen un Cristo de papel. Y el Cristo de la Biblia y de los testimonios es de carne, que se compadece y que nos puede apoyar realmente. Y dice, por eso dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Porque yo te entiendo, yo pasé por ahí, yo experimenté eso, te puedo ayudar. Amén. Esa es la esencia del Evangelio, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Entonces, en resumen, ¿vino con naturaleza antes de Adán o después de Adán? Después. ¿Vino con pasiones, debilidades? Sí. ¿Adán tenía pasiones? Sí. ¿Tenía debilidades? No, porque no había caído en pecado. Ajá. Sí. Dice que sus pasiones, efectos y apetitos eran santos. Pero cuando eso se convierten o se transgrede la ley de Dios, entonces pasiones, apetitos y afectos se convierten en debilidades. Y Jesús heredó esas debilidades para darnos un ejemplo. Amén. Para darnos un ejemplo. Y aún siendo débil, cuando vino la tentación, resistió la tentación y no pecó. Tentado en todo, pero sin pecado. Porque dependió de su Padre en todo lo que corresponde a lo que es accesible a nosotros. Oración, ayuno, fe, confianza en Dios, sometimiento a Dios, todo eso lo podemos nosotros llevar a cabo también, ¿cierto? Entonces, que en este fin de semana, el Dios que, si habíamos tenido un Dios que no, muy lejano a nosotros, muy lejano a nuestros problemas y dificultades, hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. No sé, hermanos, si hay tiempo para preguntas o después usted lo decide. Unos 10 minutitos. Comentarios, hermanos. Ahora sí, hermano. Perdón. ¿Por qué dice que necesitaba una conversión? Ajá, sí, no, pero me pregunta eso. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Okay. Bueno, aquí hay que clarificar, bueno, veo en su comentario algunos elementos de la nueva teología. La nueva teología dice que era caída nada más que tenía hambre, que se cansaba, que tenía sueño. Lo que estudiamos es que la herencia abarca todo. Dice los efectos de la ley de la herencia. La Biblia habla de debilidades. Ahora, tenemos que entender esto. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado, ¿en dónde? En su carácter. condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. ¿Dónde no es que estuvo el... porque usted mencionó que, exacto, el cordero debía ser puro y sin qué? ¿En dónde debía ser puro y sin mancha? En su carácter. En su carácter. No, la naturaleza era ¿qué? Caída. ¿Sí? Porque si no, no podía nosotros levantarnos de donde estábamos. Ahora, caída no significa que es pecador. Caída son los efectos del pecado, pero no significa que es pecador. Son los efectos del pecado. ¿Sí? Por eso, el hijo no llevará el pecado ¿de quién? Del padre. O sea, no se transmite. Se transmite la herencia de las debilidades. La hermana Juárez habla mucho de eso en el hogar cristiano, en conducción del niño, habla mucho de eso, que la madre hereda muchos rasgos, ¿verdad? Pero heredar esos rasgos no significa que el niño es pecador. Sí, no, no significa eso. Otra vez más, no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter. Al tomar nuestra naturaleza humana, caída. Entonces, este es el verdadero Cristo. Es en su carácter. Si él hubiera, si hubiera sido tentado y él hubiera caído, hubiera tenido una mancha de defecto en su carácter. Y ahora sí, ya no podía ser nuestro Salvador. Pero al heredar las pasiones debilitadas por 4000 años de pecado, eso no lo hace pecador ni lo hace con mancha de carácter, porque su naturaleza humana es caída. Eso no lo hace ni pecador ni le quita la santidad, porque la santidad es en el carácter. Ahora bien, ¿qué pasó con un ser así, verdad, que viene con naturaleza humana caída? ¿Cuándo es que se convierte en pecador? Cuando viene la tentación a esta naturaleza humana caída, viene la tentación, entonces cae, entonces sí necesita una conversión. Ahí sí necesita una conversión. ¿Cómo? Todo niño que viene a esta tierra viene con naturaleza humana caída. Aquí lo dice. Tomó nuestra naturaleza humana caída. A lo que vengo todavía tenemos que platicar, porque todavía trae muchas ideas de la nueva teología. Entonces, le digo porque esto a mí me pasó, no lo digo por usted. A mí me pasó, y le voy a decir una cosa, al que estudió teología y al que fue más expuesto a la nueva teología, más difícil es entender algo sencillo. Y lo digo por mí, y lo digo casi todos los que salimos de las escuelas de teología, este es el tema más difícil, o a los que hemos sido expuestos a eso. Pero es muy sencillo. Todo niño que nace en esta tierra, después de la caída, obviamente, viene con pasiones y apetitos, ¿sí? Debilitados ya por 4000 años de pecado. ¿Eso lo hace pecador? No. Esa es la ley de la herencia. ¿Cuándo es que el niño se convierte en pecador? Cuando él ya tiene capacidad de decidir, libre albedrío, y él decide, el diablo viene y tienta esto. El diablo tienta esto. Pero cuando la tentación es pecado, hermanos, no. El diablo lo que va a tentar, incluso habla de los esposos, y dice, el diablo va a tentar sus, la hermana Juárez le llama, heredadas y cultivadas, ¿cómo le llama? Tendencias heredadas y cultivadas. Eso es, tendencias, estas son tendencias heredadas. Pero tener tendencias no es que, tendencias, pasiones, apetitos, heredados o cultivados, son sinónimos en los escritos de la hermana Juárez. Después de Adán, por eso se llama caído, porque es después de Adán, ¿sí? Ahora, un niño, ¿cuándo necesita? Un niño, ¿cuándo es pecador? ¿Cuándo es pecador? Cuando él decide. Ahora, cuando, por ejemplo, un bebé que todavía no decide y se muere, ¿qué dice la hermana Juárez? ¿Qué pasa? Dice que la fe de los padres sinceros lo cubre a él. Ahora, Cristo, ¿necesitaba una conversión? Si hubiera caído, si en su carácter hubiera decidido como Adán, transgredir la ley de Dios? Claro que necesitaba una conversión. Ahora, ¿qué hizo entonces con su naturaleza caída? La sometió a su padre, y cuando vino la tentación, no la activó hacia el mal, la sometió por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en Hebreos que desde niño aprendió, dice, aprendió obediencia. Y la hermana White dice, ¿desde cuándo aprendió obediencia? Dice que María, su madre, ¿qué dice? ¿Le enseñaba a qué? A obedecer. Dice, la misma escritura que él había revelado como Dios, ahora como niño la estaba aprendiendo. ¡Qué, qué tremendo! Como niño la estaba aprendiendo. Y aprendió obediencia. Y aprendió a someter sus pasiones. Por eso vino la tentación. Y por eso la hermana White dice, de la primera tentación, la lección que obtenemos de allí es a someter nuestras pasiones. ¿Sí? Entonces, que Cristo haya venido con pasiones y tentaciones, perdón, con pasiones y debilidades, no significa que necesitaba conversión. Hubiera necesitado conversión cuando esas pasiones y tentaciones las pone al servicio del diablo, que hubiera caído en la primera tentación, entonces sí necesitaba convertirse. ¿Quién necesita convertirse? Un pecador. Uno que no ha pecado, no necesita convertirse. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo? Dominó esto y lo venció. Y por esto dice Romanos 8:3, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. ¿Sí? Condenó al pecado en la carne, porque vino el diablo, lo quiso hacer pecar, transgresión de la ley, pero él venía con esta naturaleza humana caída, con las debilidades, pero al pecado, a la transgresión, a la tentación, lo condenó estando, ¿cómo? Así, con una herencia tal. ¿Para darnos qué? Ejemplo, ¿con qué propósito? Para que la justicia de la ley, la victoria que logró en esa carne, igual que nosotros, en el sentido de que vino con debilidades, ¿verdad? Pero sin pecado, sin transgresión, para que esa vida me la otorgue a mí, que también nazco con debilidades y también nazco con pasiones. Entonces, el calvinismo dice eso. El calvinismo dice, y por aquí lo tengo, mire, dice que eran calvinistas. A ver, por acá está el asunto. No, lo tengo en otro. A ver, lo tengo por aquí. Aquí está. Aquí dice, miren. El asunto más problemático con el que tuvieron que... A ver, lo paso para acá. Aquí se ve mejor, ¿verdad? Lo hago más grande. El asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza humana de Cristo. El tema era problemático porque los evangélicos, ¿qué dice allí? Calvinistas. Y tenemos que entender quiénes son los calvinistas. Hermano, hay mucho calvinismo en el adventismo, pero calvinismo, no, nosotros no somos calvinistas. ¿Nosotros qué somos? Arminianos. ¿Sí? Y porque no se entiende eso, hermano, hay una confusión tremenda en el adventismo. Entonces dice aquí, porque los evangélicos calvinistas con los que trataban creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente tuvo que ser ¿qué? Un pecador. Y si fue un pecador, entonces no podía ser nuestro Salvador. Hermanos, muchos adventistas piensan como calvinistas ahora. Evangélicos, son evangélicos calvinistas con el nombre de adventista. Y dice, imposible, yo no acepto a alguien que trajo la naturaleza humana pecaminosa, porque entonces yo tendría un Cristo pecador. Y no, no es así. Porque están pensando como calvinistas, no como adventistas. ¿Qué es el calvinista? ¿Quieren que les diga qué es el calvinista, hermano, rápido? ¿Sí? Mire. En la mañana estudiamos que transgresión, que pecado es transgresión a qué? A la ley. El calvinismo no cree eso, en primer lugar. El calvinismo no cree en la ley de Dios, ni que pecado es transgresión de la ley de Dios. El calvinismo dice que cuando un hombre nace, nace con naturaleza humana depravada, nace en pecado, nacemos pecadores. Ese es el concepto. Es el concepto de pecado original. Es el calvinismo. Católico. Entonces los que hicieron las preguntas eran católicos. No, pero escuche bien. Los calvinistas son protestantes, agarran la misma idea con otras palabras. Bullón dice, nacemos pecadores, pero eso es igual, es pecado original. Calvino dijo, es más, lo voy a poner aquí, permítame, lo voy a poner rápido, ¿está bien? Defino qué es el calvinismo, para entender. ¿Calvino? Bueno, ahorita digo quién es Calvino. Ese es un reformador que no terminó de quitarse el vino a Babilonia. Así de sencillo. Y hay muchos adventistas que a menos que nos ubiquemos en la Biblia y en el Espíritu Profecía, seremos calvinistas, porque ahí se aceptó en el 57, hermanito, se aceptó el calvinismo. Calvinismo empieza diciendo, depravación total, todos son pecadores. Depravación total. Nacemos pecadores. Ese es el concepto del calvinismo. Como todos nacemos pecadores, entonces dice, pues el hombre no puede obtener victoria sobre el pecado. El hombre no puede dejar de pecar por ningún medio, porque nació pecador. Y como nació pecador, entonces, ¿qué hace el Evangelio? Bueno, todos son pecadores, entonces aquí viene la predestinación o elección incondicional. Dice, bueno, ustedes que están aquí en este grupo, dice Dios, ustedes se salvan. Y ustedes que están allá, se pierden. Porque todos nacieron pecadores. Entonces dice el calvinismo, dice Dios, yo decido quién de los pecadores se salva y quién de los pecadores se pierde. Oiga, pero ustedes se van a salvar. No importa lo que hagan en su vida, están destinados a salvarse. Ustedes, aunque sean los más buenos del mundo, ¿verdad? ¿Ustedes se van a qué? Ustedes se van a perder. Ya están predestinados para que se pierdan. Eso se llama en el calvinismo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Entonces, el calvinismo no cree en el libre albedrío. No cree en eso. Ajá. Entonces, por lo tanto, unos elegidos para ser salvos, otros no. Eso le llaman la soberanía de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la muerte en la cruz? Ah, la muerte en la cruz sirve para esos que nacieron pecadores, que dice Dios, que dice que se van a salvar. Para ellos, afecta, es para bien, la muerte en la cruz de Cristo y el Evangelio. Para estos que se van a perder, aunque me busquen, están perdidos. Elección incondicional. La expiación o el sacrificio expiatorio del Evangelio aplica solo a los destinados para salvación. Exactamente. O sea, allí queda borrada la imagen de Dios en el hombre, en el calvinismo. No hay elección. Por lo tanto, una vez que usted ha aceptado a Cristo, usted que está predestinado para salvación, una vez salvo, siempre salvo. Y como ya está predestinado para salvación, no es necesaria la santificación ahora. Esa va a ser cuando Cristo venga. ¿Han escuchado eso? Eso es calvinismo. Eso es calvinismo. Y también los adventistas lo están diciendo. Y si lo dicen, es porque han aceptado todo esto. ¿Y han escuchado a los adventistas que dicen, ya Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder? ¿Han escuchado que muchos dicen eso? Son calvinistas. Por eso, porque los pastores dicen eso y los pastores tienen profesores calvinistas. ¿Sí? Entonces, nosotros en esta cuestión de predestinación no somos como ellos. Entonces ellos decían, los evangélicos, como creen que todos nacemos en depravación total, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decíamos que Cristo vino en naturaleza humana pecaminosa, ellos lo interpretaban depravación, ¿qué? Total. Porque ellos no entienden el evangelio. Y por eso, al darse la mano con ellos, la iglesia adventista persiguió a los que sí creían en el verdadero Cristo. En otras palabras, hermanos, estamos viviendo una persecución como la Edad Media, donde se creía en el Cristo que se conocía en aquel entonces. Ahora los verdaderos adventistas están siendo perseguidos por creer en el verdadero Cristo. ¿Y quiénes los están persiguiendo? Católicos con el nombre de adventista. Es tremendo. Ahora bien, ¿nosotros qué decimos o qué somos? Nosotros seguimos en este concepto a Arminio. Arminio dijo, no, estás mal, Calvino. Aquí el hombre no elige nada. El hombre aquí es como un robot. No, Calvino, estás mal. Arminio dijo, el hombre usa el libre albedrío. ¿Sí? El libre albedrío. Adán usó el libre albedrío, Eva usó el libre albedrío, la libre decisión. Para nosotros, pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Por lo tanto, podemos decir que si el hombre decide aferrarse a la justicia de Cristo, hay victoria sobre el pecado por la sangre de Cristo. ¿Amén? Hay victoria sobre el pecado. Y como hay victoria sobre el pecado por la sangre de Cristo, tú eliges a quién vas a servir. No es que eres predestinado para perdición o para salvación. Tú eliges a quién vas a servir. Por lo tanto, la expiación es aplicada, la salvación es aplicada al que eligió a Cristo. ¿Sí? Los méritos de Cristo, la justicia de Cristo es aplicada a aquel que quiere. Juan 3:16, como usted lo mencionaba, para todo aquel que cree. Entonces, cuando creen, son justificados por la fe y los resultados son por las obras. Acá te dice, no, acá vive como quieras, ya eres salvo una vez, siempre salvo. No, acá tu fe ya tiene que ver con las obras. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en los 10 mandamientos? Se tiene que ver en tus obras. Por lo tanto, la santificación ocurre ahora, se puede perder la salvación. Si tú decides nada con Cristo, te puedes perder también. Por lo tanto, la santificación es necesaria para la salvación. Entonces, los que vinieron a hacer las preguntas traían esto. Y los que contestaron las preguntas así creíamos antes. ¿Y qué pasó? Hubo una mezcolanza. Estos aceptaron este concepto, aceptaron este otro concepto, aceptaron este otro concepto y lo mezclaron con algunos conceptos de acá. El resultado, una confusión total. Una confusión total. Entonces, heredar, que el niño herede, por eso yo le llaman ahí depravación total. Cuando el niño nace, ya nace heredando una depravación, ya nace pecador. Esa es su teología. Entonces, muchos tratan de entender al Cristo de la Biblia y de Elena de White con mente calvinista, con depravación total. No con lo que dice ella, que pecado es transgresión de la ley. Y al mezclarse esas dos placas tectónicas, han creado una confusión bárbara en la mente de los adventistas, que ahora el adventista no sabe quién es Cristo. Ese es el calvinismo, hermano. Y los que hacen las preguntas, muy distinto, ¿verdad?, a la teología adventista. Por eso dice allí que Preguntas sobre Doctrina es el libro más divisivo, porque le dieron la mano a los evangélicos calvinistas. Dice, pero eso creó una división entre los adventistas. Porque hubo adventistas que no aceptamos esa unión, hermano. Porque esa unión es una confusión. ¿Y saben cuántos años lleva ya? Más de 50 años esa confusión. Pero el que entienda la Escritura con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, el que acepta, como dice ahí la cita, que Cristo vino con una herencia tal, pero sin pecado, para darnos un ejemplo de una vida sin pecado. El que acepta ese Cristo es el Cristo verdadero y tiene la posibilidad de salvación. ¿Cómo? En 1957, hermanita, se escribe ese libro y se hacen esas concesiones con los calvinistas. Y si usted lee el libro de los que hicieron las preguntas, ¿sabe cómo nos dicen a nosotros? Es que nosotros les preguntamos a los que creen en Arminio. Y los adventistas dicen, es que ustedes son calvinistas. Pero el problema es que ni el pastor, ni el que vaya el pastor, ni el que va a educarse en la escuela de teología, no le enseñan esto. Y al no enseñarle esto, el pueblo cómo vive. Una confusión bárbara. Bueno, hermanos, no sé si... Claro que sí. Desde niños esa teología, y por eso Martín Lutero dijo, ¿cuánto me ha costado quitarme, hacerme un lado de aquello que desde niño me pusieron? Es una lucha, pero la Biblia dice, y conoceréis la verdad estará libre. Amén, hermanos. Bueno, esperamos que hayamos avanzado un poquito. Hay mucho más, como dice el hermano, que rebanar de pan, pero bueno, ya es hora de rebanar el pan.